A ver, La Plata es capital de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada por el gobernador Dardo Rocha el 19 de noviembre de 1882. Su construcción fue documentada fotográficamente por Tomás Bradley. Es una ciudad planificada, era un cuadrado perfecto cuando se construyó y luego con el tiempo fue creciendo hacia los lados de manera un poco más desordenada. Pero en su centro conserva el diseño de diagonales que la cruzan, parques y plazas distribuidas cada 6 cuadras. Entre 1952 y 1955 se llamó Ciudad Eva Perón. Es una ciudad muy conocida. ¿Qué te vamos a contar? Preferimos rescatar algunas cuestiones que nos interesan. En 1897 se fundó la Universidad Provincial de La Plata, que nacionalizó en 1905 don Joaquín B. González. Entre 1922 y 1928, Enrique Mosconi, el presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF, construyó la destilería de La Plata, que fue la décima destilería más grande del mundo. En octubre de 1998, la UNESCO aprobó la candidatura de la ciudad para alcanzar el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. La distinción, escúchate esta, se encuentra aún pendiente a causa de diversas objeciones al criterio de mantenimiento arquitectónico y paisajístico. Me causa gracia este dato. Un porque me conozco y nos conozco. Un par de meses antes, a ver, de la terrible noche del 2 de abril de 2013, cuando se produjo la inundación más grande de la ciudad, entre otras cuestiones por falta de trabajos en obras públicas, y eso provocó desaparición y muerte de 200 personas. Te decía, justo 2 meses antes, en febrero de 2013, comenzó a emitir la 221 Radio. Uno de los impulsores fue Gillo Cantoni, docente, periodista que se dedicaba al deporte y creador de este proyecto. Recuerdo una noche en un bar, una larga mesa, Gillo en la cabecera y el festejo, porque la 221 ya era un hecho. Esa noche conocí a Marianela Tosetti, otra empujadora increíble de la 221. Es desde el inicio una cooperativa, la Cooperativa de Trabajo Periodistas ALBA, y Marianela es la directora periodística de 221 Radio y presidenta de la cooperativa. Me imagino el sueldo que tendrá. Marianela, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo va? ¿Qué ¿Qué sé? presentación? Dios mío, La del qué sueldo. ciudad. La del sueldo me encantó. La del sueldo es muy buena. Sí, no, estaba planificando ahora Sí. mi cuarto viaje al año con mi avión privado. Muy bien, En Marianela. realidad me tomé el colectivo norte esta mañana y se rompió. Quique, esa es la Sí. verdad, me tuve que bajar con la lluvia que hay en La Plata en esta Muy mañana. lindo. Y Esa es la realidad. seguir chapoteando, digamos. O sea, Sí, claro. esta es una ciudad hermosa, planificada como pocas, es verdad, tiene una de las universidades más importantes y es cierto que esperamos lo de la UNESCO y que cada tanto lo explotamos, Sí. Bueno. y que es verdad que también es una de las ciudades que quedó marcada con la inundación, Claro, sí. y que con Gillo, cuando Gillo dejó de ser parte de otro proyecto periodístico y se ve ir a la casa, Sí. yo hice lo que quedó en la historia de la radio como el día en que se fundó, que no fue el día que se prendió, sino fue el día que yo hice el bizcochuelo y lo invité a Cantoni a mi casa a comer un bizcochuelo. Qué lindo. Y le dije, no, vos no podés dejar de estar en una radio. Claro, Y él me lógico. dijo, no, no, locuras tuyas no. Y a los 10 días estábamos en un lugar, no sé cómo Sí, pasó. sí. Contame sucintamente cómo fue lo de Gillo Cantoni, en qué año murió. Recordame un poco eso. Bueno, ahora, eso fue el accidente en el 2015, fue en Ah, la vuelta okay. de un partido Sí. de Estudiantes Gimnasia en Mar del Plata. Sí. Una situación rara de esas que uno cuando la piensa, yo la tengo muy, muy, muy, muy como si pasó hace 2 minutos Sí, cada vez claro. que la cuento. Gillo se encaprichó en querer ir a ese partido. Sí. Nadie quería ir a ese partido, en verdad, pero él quería ir con muchas ganas, le puso mucho, empujó a todo el mundo a ir. No teníamos plata, como pasaba habitualmente, para hacer un viaje de varios y demás. Quisimos que se quedaran, él no quiso porque tenía algo para hacer en La Plata y quería volver. Claro. Quería, bueno, quería volver enseguida. Quería volver ese día, todos, ¿eh? No es una locura de él, todo el mundo que va a Mar del Plata a un partido, a que es a las 2 de la tarde, se vuelve, digamos. ¿Y qué hubo, Marianela, un vuelco, algo? Hubo un vuelco que, que después, en verdad, lo que pasó fue que, bueno, y la causa está avanzando con los hijos de Gillo. Porque la camioneta que Gillo llevó, que era la propia, una camioneta Ford, fue retirada por la empresa de circulación, los modelos de ese año. Por un desperfecto que tenían en su eje. La flautesa no la tenía. Bueno, es muy difícil de comprobar, vos lo sabés. Sí, en estos casos, grandes empresas que pero igual es una cuestión secundaria, ¿no? Pero fue un vuelco en un lugar, no iba a una velocidad. Obviamente que se hicieron todas las pericias, iba a la velocidad permitida y menos. Gillo era muy prudente manejando, es más, te llevaba paseando casi todo el tiempo. Algo pasó, lo que recuerdan quienes estaban allí, y porque también murió Julián Morales, Dalto, Osvaldo y Fede, recuerdan que él dijo uy y se movió la camioneta y dieron unos vuelcos. Fallecieron ellos dos, que estaban del mismo lado. Esas cosas del destino, ¿no? Bueno, y así pasó, y fue esa despedida que cada tanto hace unos días, mira, no sé si fue que te llamamos con el pensamiento, pero hace unos días nos juntamos a comer, en una de estas reuniones que hacemos, y vimos tu apertura cuando prendimos la radio. Nosotros habíamos armado una sorpresa para vos con Gillo, porque nos mudábamos a la radio nueva. Y el estudio se iba a llamar Quique Pessoa. No me lo digas. Y estábamos armando todo para que vos vinieras. Sos fácil de mover. No. Pero bueno, íbamos a armar una cosa de un teatro, de una no sé, cualquier cosa. Estábamos todos con LED ahí viendo qué podíamos inventar para inaugurar y que el estudio tuviera tu nombre, la placa. Que tendría que ver si está en algún lado, porque capaz que yo no me acuerdo si lo hicimos, mira, te la regalo. Y estábamos con todo ese entusiasmo, y cuando pasó todo, y yo hablé con vos y vos me dijiste, claro que voy a estar ahí. Esto lo escuché porque vi un videíto que hay de esa apertura, y bueno, por supuesto, es de una... Es de una tristeza infinita y de una contenteza también infinita por poder continuar, por poder seguir, por reponerse de esto y arrancar de nuevo, que se trata de... Había tanta gente, que vos estuvieras ahí para nosotros fue importante en lo profundo de sentirlo, como fuerte por lo que significás, pero también porque fue una manera de distraernos. Más común, digamos, sí, ¿no? Sí, y fría. En esto de decir, bueno, viene Quique, hay que acomodar, hagamos unos sanguchitos, ¿dónde viene? Digo, ¿no? ¿Viste qué pasa? En la peor tragedia uno también busca, trae la cabeza. Busca. Salite de ahí y contame cómo está la 221 ahora, cómo es su programación, cómo está funcionando. Y estamos muy bien, hemos crecido mucho con muchas de las cosas. Nunca dejamos de ser lo que pensamos con Gillo, eso sí es nuestro norte. La radio es una cooperativa y sigue siéndolo, con lo cual sumamos. Y la gente entra y sale a la cooperativa todo el tiempo, con periodistas de La Plata todo el tiempo. Tenemos un fuerte acuerdo con la universidad. Y los pibes de la Facu hacen las pasantías, o sea que muy bien. Quizá dentro de unos años alguno diga, yo empecé en 221 Radio, yo ya tenga 100. Y tenemos nuestra programación habitual, en la mañana con el cafecito, que cumple ahora 20 años. Y tenemos el fútbol y tenemos la cultura muy fuerte, así que tenemos ahí al profe López con el tango, a Nachito con el tango, tenemos folclore, tenemos literatura, tenemos cada programa con cada una de esas cosas que tienen ya muchísimos años en la radio. Sí, sí. Bueno, el profe López debe el ser... El profe te escribe, habla, pero aparte debe ser centenario el profe. El profe fundó con nosotros. Claro. Claro, sí. Y el profe, vos sí. Te sentás y de todo te cuento una anécdota, ¿viste? Ah, entonces sí, sí. Qué lindo. Tiene una historia de todo, por qué algo lindo, es el profe López. Qué lindo. Y después el fútbol con Gimnasia y Estudiantes, que hace muy pasional toda nuestra programación. Nosotros discutimos esto que quizá no todos saben, pero que cuando escuchan se sorprenden, esto de tu voz en la radio, que sigue sonando, hablando de La Plata, esas hermosas piezas en las que hablas de la ciudad, siguen sonando porque siguen siendo lo mejor que hemos hecho, lejos. pero además tiene toda esta cosa de ser una radio que tiene política, cultura y deporte, pero lo que tiene básicamente es una tribuna de debate permanente. Tenemos así como una necesidad de pasar de lo serio a reírnos de lo que estamos discutiendo, porque a veces hablamos de la misma cosa. Sí. Y entonces ese foro en la ciudad es muy reconocido, porque claro. Es el lugar a donde todos quieren venir a tratar de convencernos desde la cosa más boba, hasta el tema más serio e importante. Somos un lindo faro en la ciudad. La verdad que hemos hecho un camino lindo con muchas cosas. Tenemos este año, mira, hicimos el primer programa hace unos años, el primer programa de cannabis, cuando todavía no se podía. Ajá. Nada. Ajá. Con unas chicas que empezaron. Sí. Somos así como medio pioneros en las cosas. Sí. Y este año estamos mucho con las pymes. Tenemos el primer programa de pymes de las radios, con la red de pymes, que bueno, están sufriendo mucho, ¿no? No hay que decirlo. Sí. Entonces vamos sumando gente que le gusta esta cosa de... todos dicen que vienen porque le gusta la fiesta de fin de año, pero en realidad me parece que el espíritu cooperativo ha ayudado a sostenernos, ¿no? Porque más que nunca ahora se siente eso, que cuando... una tarde que llovía y estábamos al aire Gigi y yo solos, él me dijo, yo estaba pensando que en realidad lo que nosotros tenemos acá es una comunidad, y ahí nació la comunidad 221. Y yo creo que ahora más que nunca eso que él decía muy bien y hacía que yo ejecute, se siente, porque no sería posible sin que Valentín se ocupara de arreglar las cosas del baño, que Martín vaya a buscar las cosas a la imprenta para evitarnos el flete. Eso, claro. Estas cosas, ¿viste? Sí. Bueno, son nacimientos, son partos que parten de lo afectivo, y no una reunión de gente que, tampoco lo invalido, pero de gente que dice, che, armemos este negocio, porque hacer una radio puede llegar a ser un buen negocio. Bueno, esto tiene un parto distinto. Sí. Este es obvio. Es obvio, sí. Y nos hemos negado, un poco también basados en ese espíritu de no matemos la magia de la radio, no hicimos streaming. Tenemos nuestras camaritas para hacer algunos vivos de Instagram, sí, en claro. Algunas notas, sí. Porque está bueno, ¿viste? Sí. Registrar algunos momentos, pero nos seguimos guardando esos espacios en los que nos gusta que la comunidad de los tacheros y los remiseros, que son nuestros fans, el número uno en La Plata, van en la radio y se imaginan el momento, y se ríen pensando en lo que está pasando en el estudio, porque lo conocen, porque pasan y tocan bocina. Sí. El estudio... Pasó un camión de gaseosa, porque ¿qué? Me acuerdo que el estudio tiene un gran vidrio que da a la calle, y la gente se para a mirar cómo hace radio. Eso es maravilloso. Y nosotros los hacemos entrar, a todos. Sí, claro. Y a todas. Lindo. El otro día entró una señora que estaba mirando porque iba al almacén, una jubilada, iba a comprar para hacer una torta y dio la receta. No, y ella estaba feliz, porque no podía creer, se fue, hizo una foto, hicimos un video. Hoy pasó un camión gigantesco, esos que reparte gaseosa, ¿viste? Sí, sí. Y el pibe evidentemente escucha, y pasó y tocó bocina y dejó una gaseosa en la puerta. Qué bonito. Vos sabés que me hacés acordar, año 96 hacíamos un programa, hacíamos un programa, y resulta ser que era tan familiero el programa, que un día llegó una señora que trajo un locro Pero escúchame, una cosa es dejarte unas botellas de gaseosa en la puerta. Vino con un par de bolsos, trajo un locro caliente con unas cazuelas y empezó a servir locro. Como si estuviera en la cocina de la casa. No puede ser. Esas cosas yo las guardo como tesoros, claro, ¿viste? De afecto, sí, ¿no? Porque tenés que hacer un locro e ir a la radio sin pretensión de figurar, sin nada, ¿viste? No, hola, sin buen nada. Día, llegó, puso y todos comimos locro. Bueno, es que en verdad en este tiempo sí, me parece que es un tiempo de un poco de angustia, ¿no? Sí, claro. La radio es como... ¿Viste? Estamos cantando mucho también, ¿viste? Y la gente escribe y dice, uy, qué bueno, me olvidé un rato de los problemas. Claro. Y no es por frivolizar, porque también tenemos momentos muy tensos y muy duros, porque escuchás testimonios cada mañana de gente que cierra. Sí, claro. La Plata es una ciudad, como vos la describías, que tiene... Es una ciudad, pero que sigue siendo un pueblo, mucho que nos conocemos mucho, ¿viste? Acá la familia tal, sí, el que tiene la ferretería de hace 400 años, sí, claro, y el tipo cerró, ¿viste? Y que cierre la ferretería de León el 74, que la tuvo el tatarabuelo del que la tiene hoy, que el tipo llore al aire porque traicionó a su tatarabuelo. Sí, opa. Y se entera la ciudad toda, porque cerró la ferretería, ¿entendés? Sí, o sea, okay, la que está abierta siempre. Okay. Y vos decís, pero che, loco, viven 1 millón de personas y no puede ser. Ajá. Pero es así acá, mucho, todavía. Entonces, la radio es eso todavía para muchos y muchas en esta cuestión. Una cooperativa de afectos. Sí, de mucho afecto, de mucha contención. Así que la bancamos a full. Y es nuestro lugar de cable a tierra también. Muchas veces no te das cuenta esa cara que llega medio contrariada de alguno. Sí. Y se prende la luz, ¿viste? Y esa magia es como imposible de describir. Yo digo, le deseo a todo el mundo sentir lo que se siente cuando eso sucede. Porque ahí no te importa cuánto vino de la factura de luz. Yo tengo que seguir haciendo esto. ¿Viste? Se abre un paréntesis ahí. Sí, hermoso, indudable. Hermoso. Marianela, gracias. Te mando beso, te mando beso abrazo. A vos, te digo, dejen de escuchar esa pavada que grabé hace como 20 años y mandame texto. Pero mandame un texto nuevo y yo te lo grabo y te lo envío, loco. ¿Qué pasa ahí con esa cooperativa? Bueno, vamos a mandar. Nosotros no queremos molestar. Bueno, no sé si un locro, por ahí podemos mandar algún obsequio. Abrazo grande. Sabemos bien de tus gustos. Beso, bueno, beso para todos por ahí. Cuídate. Te queremos mucho. Chau, abrazo igualmente. Enorme. Chau. Gracias. La escuchaste a Marianela Tosetti de La 221. Qué maravilla. La Plata, Buenos Aires. ¿Y dónde la escuchas? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.